Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres, Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Conoce su historia, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. We are gonna rock. Más información en www.u2valencia.com. Hello, hello. To everyone listening on Radio Vertigo. Jesus. This is Judas. Hola, hola, buenas tardes, son las 8 y 2 minutos de este miércoles 25 de mayo 2011, nuestro programa número 30 en Radio Municipal de Manises, en esta sexta temporada, en el 105.7 de la FM y también a través de internet. Un saludo a todos los que nos están escuchando en directo ahora mismo y también a los que nos escuchan en diferido a través del podcast, a través de internet, que sabemos que son muchos, igual que aquí en Manises y alrededores. Saludamos ya a Óscar Puchades. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal la semana? Bueno, más recuperado que la semana pasada. Recuperado, ¿no? Ya estás de nuevo en directo. Sí, eso es. Que es lo que aquí te gusta. Tenemos a Leo Catalán, buenas tardes. Hola, Javier Vara, buenas tardes. Hoy nos vas a traer a Elbow. Sí, hoy hablaremos de Elbow, un grupo, bueno, conocido y que a la gente que le gusta, bueno, que ha ido a los conciertos, seguramente la canción que pongamos le sonará, porque es un sonido pregarra. Y luego pues ¿no? hablaremos también de una canción, una versión que ha hecho de U2. Muy bien, y luego tenemos a Carlos Miralles, buenas tardes. Muy buenas tardes. Con sus tributos y... Oye, esta semana hay poquita cosa, pero bien. Bueno, veranito ya. Hombre, veranito creo que viene cargado, ¿eh? Bueno, pero este mes, final ya de mayo, la cosa flojilla. Ahora para junio despega otra vez de nuevo la cosa, pero... Muy bien, por toda España, ¿no? Y en Chile también. Sí, sí, en Chile también. Y Raúl Cuello, buenas tardes. Muy buenas. Quedan 27 días para Glastonbury. ¿Solo? Sí, solo 27. Contando estamos... días y horas. Sí, aparte, por internet vamos siguiendo la cuenta atrás, porque ya lo hemos adelantado, pero bueno, lo vamos a confirmar. Estaremos Radio Municipal de Manises y Vértigo Radio en particular, pues cubriendo la noticia de Glastonbury, en el festival donde U2 va a ser el grupo principal del evento, pues cubriendo la noticia e informando, pues, sobre todo a todos los fans de U2, con el último minuto y viviendo pues en primera fila, de primera mano. ¿El último minuto no te has enterado? ¿Que no van a ir? ¿Que van a venir aquí a ver el Gran Premio? De Fórmula 1, ¿no? De Fórmula 1, pero, tío. Sí, sí, sí. Y luego se van a San Juan. Sí, a San Juan, dice. Pues nada, os iremos contando poco a poco de la cuenta atrás. Son 27 días para que empiece el festival, 29 para que toque U2, porque es el día 24 de junio cuando yes. tomarán la Stage Pyramid, que es el escenario de la pirámide, el escenario principal de Glastonbury, donde hagan el concierto, que tendrá, pues pensamos, como mínimo una hora y media, dos horas de duración, porque bueno, no van a ir a tocar tres canciones y se van a ir, no, aparte hacen un viaje relámpago, porque van a estar y están en Estados Unidos con la gira U2 Tour, y bueno, pues van a coger un avión, se van a plantar en Inglaterra, prácticamente van a tocar y poco tiempo para volver otra vez a Estados Unidos y continuar con esa gira. Bueno, esto y mucho más en los próximos minutos aquí en Vértigo Radio, en el 105.7 de la FM, desde Manises, desde Valencia. Comenzamos el programa. Ha empezado el último leg del R60, lo cual nos da penita, ¿no? Si es el último, que parece que sí, pues bastante. Aún no se lo cree Javi. Eso es mentira. Me van a engañar. No. Ya. Yo, todo parece indicar que va a ser así, que va a ser el último y que no va a haber nada más después del concierto en Montauk. Y bueno, ¿qué ha pasado en estos últimos días con la gala? Estos últimos días, pues que ha habido jóvenes, adolescentes de Denver, que han tenido mucha suerte de ver a U2 en un previo al inicio de la gira. El día 20 hicieron un ensayo general en el cual participaron pues jóvenes que están en las Olimpiadas Especiales en castellano y pudieron ver un concierto casi entero de la banda, quitando el final, que no terminan con Moment of Surrender, terminan con With or Without You. Hicieron un concierto entero desde Even Better hasta With or Without You, 23 canciones. Y la verdad es que estar allí con 200, 300 personas pudiendo ver a tu banda tiene que ser algo... Algo muy chulo que en cierta medida también se repitió aquí en Barcelona en el 2009. Antes 29 del, de junio, sí. Antes del primer concierto de la gira. Luego también se hizo en Bruselas. Y bueno, es un concierto pues que le sirve al grupo como ensayo general antes de empezar un nuevo tramo. Y al que ha invitado en estas tres ocasiones a Special Olympics, que como sabéis pues es una organización relacionada con los Juegos Olímpicos y todo el tema pues, de gente que con discapacidad que lucha por participar en eventos deportivos. Recordemos que hace años estuvo U2 en el concierto con Nelson Mandela abriendo o cerrando los Juegos Olímpicos especiales que se celebraron en Irlanda. Con lo cual pues ahí tienen una unión bastante estrecha con ellos, y en los tres conciertos que han hecho antes de empezar un leg, pues han invitado a esta gente, y como tú decías, vivir un concierto U2, 300 personas con un estadio vacío para ti solamente, pues imaginaros, ¿no? Lo que puede ser. Privilegiados. Y tanto. Así que, pues nada, fenomenal, y desde luego pues un detalle, ¿no? Para esa gente que trabaja por los demás, pues tener ese regalo, ¿no? Se lo merecen. Al día siguiente, el día 21, hicieron ya el primer concierto en Denver, primer concierto oficial, en el cual podemos destacar pues un vídeo que envió Aung San Suu Kyi, que se emitió por la pantalla, en el cual pues agradecía a los fans de U2 lo que habían hecho por ella y por la gente de Birmania. Decían pues que cuando los fans y la gente en general eleva las voces, pues oyen en nuestro país y alrededor del mundo, que son más ruidosos que cualquier otra banda de rock, que cualquier ejército, cualquier bomba o avión de combate. Es un detalle que Aung San Suu Kyi pues se haya acordado de la gente. La verdad es que concierto tras concierto, U2 ha volcado a tope con ella y con el problema de Birmania. Y bueno, pues esperábamos también algo, ¿no? de ella ahora que ella pues está en libertad, aunque sigue pues luchando por la libertad de su país. El acordarse de U2 pues, y de la gente, porque sobre todo de los fans, que ha estado todos los conciertos con la careta, recordemos. Sí, y la banda sigue acordándose de que hay 2000 y pico personas arrestadas en Birmania por sus ideas políticas. Exacto, entonces, que ya no solamente hay que olvidárselo. Está su liberación, pero todavía queda mucha gente, presos políticos en su país. Le dio también las gracias Bono al público de Denver pues por la paciencia que había tenido al esperarse. Dice: agradezco a Dios y a los alemanes, con las maravillas de la ciencia no estoy solo arreglado, estoy mejor. Dice: soy Bono versión 2.0. Llegó a decir el concierto de Clash pues que era la maquinaria alemana que le hayan puesto, pues la hacía ir como un Mercedes. Eso me acuerdo que lo comentó en Frankfurt, en el concierto de Frankfurt también lo... Sí, que ahí lo criticó Julián Ruiz, por lo que decía que era un Mercedes. Sí. en cuanto al setlist, pues se mantiene Ben Vedder en inicio, Only One Is You parece ser que se mantiene también, Zouropa sigue manteniéndose, o sea, no sé. Todo indica que seguirán para adelante con este setlist. Este es el nuevo piloto automático, ¿no? que han tomado. Han comentado eso, pues que han, claro, desde el inicio, hablaba el otro día 10, que del inicio en Barcelona ahora ha cambiado mucho la gira y que, bueno, han podido meter canciones tipo Zouropa, que tenían ganas de poner y... Novedades, que bueno, pues luego comentamos, no pueden estar 3 años tocando las mismas canciones. Claro, prueban y si ven que a la gente le gusta, que no dice nada, pues tiran para adelante y se mantienen en parrilla, en el setlist, pues, y agradecidos los fans de que vayan cambiando un poquito, que no vaya siempre siendo lo mismo. Es de agradecer, lo he dicho, siempre lo hemos comentado aquí, hemos criticado que dos va a piñón fijo y pone la tarifa plana y se olvida el resto y ahora parece ser que, como hay tantas ofertas en el mercado, tienen que variar la tarifa. Mm. Y ofrecen un nuevo. Sí. Y luego el día 24 tocaron en Salt Lake City. Anoche, prácticamente. Anoche. Hace horas. Mm. Sí. Coincidieron con el cumpleaños de un viejo amigo de U2, Bob Dylan, que cumplía 70 años, entonces pues hubo muchos guiños hacia ellos. Gente hacia que, él, bueno, hacia él, perdón, le cantaron cumpleaños feliz. Sí, pues, feliz. Luego snippets, que no ves. Snippets, claro. Que habitualmente ya de vez en cuando suelen meterlos, pues anoche era el día especial para meter el Blow Winning the Wind y alguno más por ahí que metieron, sobre todo en Streets. 70 primaveras, ¿eh? 70 años y 50 en la carretera. Y 50 en carretera. 50 años en la carretera. No, y sigue tocando. Que... O sea, a U2 le quedan 20 años por lo menos. Por esa misma regla de tres. Dice que se jubila. Si U2 tiene salud, yo creo que a los 70 llegan en la carretera. Ahora no, falta que quiera los cuatro. Que la tecnología alemana le dure mucho abono. Y a Larry. Y a Larry, sí. Ding dong. Qué tela las fotos de Larry en la fiesta de los Billboard con el Justin Bieber. No lo he visto. Ahora hablaremos de, no lo de visto. Esa fiesta. No, mejor que no. Gracias, le pegaba capones o qué. ¿Qué es lo próximo que viene? Pues el 29 de mayo tocan en Winnipeg, en Canadá. O sea, dan el salto a Canadá, al país vecino. El 1 de junio en Edmonton, en el mismo país, en Canadá. Y el 4 de junio, pues vuelven a Estados Unidos y continúan en Seattle. Entonces, la garra ya está en Winnipeg, empezando a montarse. Ya sabéis que va adelantado. Si os parece, pues podemos escuchar ahora un poquito de música. Podemos escuchar algo... De Denver, que es el que... Iba a decir nuevo, no es nuevo, pero suena distinto a lo que estamos acostumbrados. Sí, porque sí, es Magnificent y es con el nuevo remix que han utilizado. Muy chula, nos va a gustar. Todavía no la habíamos puesto en Vertigo Radio y... Pues a qué esperamos, venga. Exclusiva. Vamos con ella. Exclusiva. Denver, Magnificent. Okay. Where's the boss? Where's the arch? Where are you? Without you. And you cannot be you without me. I know you understand this. versión distinta. 2.0. Sí. 2.0 alemana. Deutschland. Yo no había escuchado todavía. Pues tampoco nos hemos perdido nada. Bueno, división de opiniones. A mí no me gusta, pues ya está. Oye, está todo lo que hago va a ser precioso, bonito, maravilloso. No. También hay que verla ahí en el concierto, pero claro. Bueno. Es un giro de tuerca más a esa canción. Sí. Y ojo, Leo, porque estás opinando de los cuartos más poderosos del planeta. ¿Cómo? Explícate, ¿cómo cuartos? Según la revista Forbes publicó la semana pasada la lista de las personas más poderosas del mundo. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿En qué se basan? Que un respeto a los cuartos. Pues que a quién, aunque los cuartos, cuando te diga la lista quiénes son. ¿En qué se basa la revista? ¿En qué se basa la revista para hacer esta lista? Entre sus socios. Son socios. Que son los más millonarios. Forbes es la lista de los más millonarios. Sí, claro, sí. ¿Y que están dentro de los cuatro más millonarios? Me gusta más el alter ego. Pues menos mala leche, ¿no? ¿Dónde está, por cierto? Está de vacaciones. Está de vacaciones, sí. Está en el musical. Está a finales de... Está acabando el colegio ya. Claro. Está de exámenes. Bueno, ya okay. Estará pronto con la selectividad. Y está un cosas, poco, ¿no? Claro. Ya. Está un poco liado ahí estudiando. El otro día tuvo el festival. Bueno, seamos serios. Venga, ¿en qué se basa la lista esta? Se basa, por un lado, en las ganancias, por otro, en la presencia en los medios de comunicación y apariciones en Internet. Entonces, la número uno, Lady Gaga. La dos, que pierde su primer puesto, Oprah Winfrey. El tres, el amigo de los medios de comunicación, Justin Bieber. Y el cuarto... ¿Justin Bieber? ¿El tercero? Bueno, tercero, en fin, vale. Se aparece... Ya, vale. ¿Cuarto? Las fans... pero tú vete a buscar a los chavalines... Vete a las ventas, que se pagan 15 días haciendo cola. Ni en... Dios. No, están en la Plaza del Sol. O en la Puerta del Sol están otros. Un saludo para ellos, por cierto. Sí, desde aquí sí, saludamos. Pues ya podía morir. El cuarto U2 y el quinto Elton John. Ya te digo, está basado en ganancias, que U2 ahí está muy alto, y medios de comunicación, apariciones en general, o sea, influencia en los medios, el que conquista los medios, pues... Ya, pero ¿a dónde vamos a llegar? Justin Bieber tercero. El año pasado... Hostia, coño, que no puede ser, tío. Rejoice, o sea, Oscar. ¿Cómo está el planeta? Por favor. Ya, pero tú, lo que estás diciendo, tú bájate abajo... De mi vida, ya, si está claro que quien compra los discos son gente joven, de 15 años. Pregúntales, ¿Bono o Justin Bieber? Sí, no, Justin Bieber, están más claro en agua. ¿Quién es ese carroza? Claro. No, ese es del PSOE, ¿no? Ese es del PSOE. Sí. Exacto. Tú has estado en Dublín en unos premios de la música, los Meteor Awards, en los cuales la gente se volvía loca con la gente joven y U2. Críos, claro. Carrozas que ya... Están hartos ya de oírlos, claro. Entonces, pues bueno. Ya, pero es que aunque haya llegado a ese nivel, o sea, estar el tercero en la lista Forbes, en fin, bueno. No de fortuna, sino nada parecido, sino... apariciones, digamos. No sé qué me jode más, si que sea de fortuna... O apariciones estelares en televisión y demás. Porque es que, sinceramente, hombre, fortuna creo que no llegará a ese nivel, porque si llega alucino, pero vamos, por ¿quién aparece más en los medios? Tío, ¿U2 o Justin Bieber? No lo sé. ¿Lady Gaga? Se me ha jodido la tele. Ah. Bueno, pues tampoco te pido mucho. Llévate la que nos ha puesto aquí en el estudio. Sí, terminamos con esta noticia. El año pasado eran séptimos U2. Este año cuartos, que viene... Sí, el año que viene Justin podio. Primero, U2 segundo. Seguro. Bueno, otra noticia. Bono y The Edge estuvieron en el Nightline, un programa de la cadena norteamericana ABC, para hablar del próximo estreno del musical Spider-Man. Uh-huh. Si no se tuerce nada, que ya parece que están enfilando... Bueno, ¿y Larry? The Edge. Ah, bueno, y The Edge. Estuvieron hablando del próximo estreno del musical y parece indicar que el día 14 de junio, si no pasa nada extraño, porque se ha aplazado ya 6 veces... Sí. Será el estreno. Larry estaba con Justin Bieber. También tenemos que comentar un premio más para U2, en este caso para la gira U2 60. Concretamente se ha llevado el premio Touring Awards. Touring Awards, que es la gira más importante, sí. La de más ganancias, mejor de todas. En los premios Billboard acudió toda la banda y Will I Am, que es cantante de Black Eyed Peas y colaboró con ellos en el Online On The Horizon, pues los presentó. Bono dijo una frase curiosa que vamos a contar aquí. Dice, alguna de la música más increíble se hace en voz baja y pausada. Puedes hacer álbumes de música clásica en tu dormitorio y tocar el mayor espectáculo de tu vida con una guitarra de cuerda. Silencio, dice, pero nosotros no hacemos eso. Ahí queda. La verdad que estuvo bastante chulo. La gala tuvo lugar en Las Vegas. Y bueno, pues prácticamente estaba ahí toda la industria de la música. De hecho, pues lo que comentábamos, en la gala también estuvieron todos los jefazos de Universal Music, que son en la discográfica de U2. Todos los artistas del sello discográfico, como claro. Son Justin Bieber, Lady Gaga, toda la gente que vamos. Toda la lista Forbes. Sí, bueno, es que casi todos son de Universal Music. ¿Visteis la presentación que hizo del vídeo? No tanto, William. Ya no llegué. ¿De quién? Cuando hizo la presentación de U2. ¿Quién? Will.i.am. Will.i.am. Impresionante. ¿Sí? Hombre, es que. Acojonante. Es un crack ese tío. Pip. Tal cual es acojonante. Bueno, has comentado lo del estreno de Spider-Man en Broadway, que es el 14 de junio. También va a coincidir con la fecha oficial del lanzamiento de la banda sonora del musical. Sí, ahora lo iba a comentar. Eso. El mismo día, el día 14 de junio, saldrá a la venta lo que es la banda sonora en la que ha estado trabajando U2 hasta. Bueno, U2. Bono y Diech, aclarémoslo bien, porque Adam y Larry han pasado olímpicamente del proyecto. Especial Olympics. Sí. Y bueno, han estado Bono y Diech trabajando hasta hace nada con Steve Lillywhite, el productor de muchos discos de U2, en terminar lo que es la banda sonora, que va a salir también el 14 de junio, bajo la discográfica también de Universal Music. Ya se puede reservar en Amazon al precio de $16.31. Sí, en breve estará ya en todos los sitios. Y luego pues el primer single, que teóricamente va a ser Rise Above, va a salir también en los próximos días a través de iTunes. Y este fin de semana se rumoreaba, se publicaba en algunos medios, de que U2 iba a ir al programa American Idol, que ya es de la Fox, para presentar lo que era esta primera canción del musical. Sí. Y pronto salió U2.com a desmentir la noticia. Más que nada porque creo que desde dentro de la banda quieren diferenciar el tema de que el tema de musical no son Bono y que Dios. No es U2, ¿no? Claro. Y bueno, finalmente esta noche, luego pondremos a través de Twitter y de Facebook el horario de emisión del programa American Idol, que por cierto está en la fase final del programa. Van a participar, van a acudir Bono y Diech junto a Riff Carney, el cantante que hace de Spider-Man en el musical, y van a estrenar la canción, que es Rise Above, que bueno, ya fue estrenada curiosamente hace un par de semanas en el show de Letterman, que la pusimos aquí en su día. Sonó y ya ha sonado en Vertigo Radio, pero sí. Bueno, esta va a ser interpretada por Bono y Diech y Riff Carney. En la anterior ocasión sonaban las voces de las otras participantes del musical, que son TV Carpio y Jennifer Damiano. Y bueno, pues para hacernos un poco la idea de lo que va a ser la canción, pues vamos a escuchar lo que ya estrenaron hace un par de semanas en el show de Letterman, Riff Carney, TV Carpio y Jennifer Damiano. Listen to this. Our next guest, star in Broadway's most ambitious and talked about new musical. It's currently in previews at the Foxwood Theater. And now, ladies and gentlemen, here to perform a song from that show written by Bono and Edge are Riff Carney, Jennifer Damiano, TV Caprio, Carpier. Suddenly I'm taking an eye test. And the cast of Spider-Man, Turn Off the Dark. Take it away, kids. When the ones who run the firehouse are the ones who start the fire, when the lawless make the laws and every preacher is a liar, when the ones that damn the innocent, well, they own the nightly news and front page. An old man said to me, it's not who but what you know, and knowledge isn't wisdom without control. Better still to be the changes that you wanna see, but they come slow. I know. And you said, rise above, oh, bear your eyes up. And you said, rise above, I can't be the blue you cannot shed, but your strength will be a vision beyond visibility, and the gift I've woven for you will give you new. Pues nada, mientras escuchábamos la canción, está escrito. Riff Carney, no, a nosotros no, en Twitter escribía que, bueno, pues que acaba de ensayar con Bono y con Diez esta canción en los estudios del American Idol para el programa de esta noche, y que estaba flipando, vamos, en pocas palabras. Era la hostia, ¿no? Sí, hombre, imaginaos, ¿no? Para él, que, bueno, pues un cantante que tenía un grupo, que lo han seleccionado para hacer el musical de Spider-Man, que ya es un puntazo. Que luego encima estén detrás Bono y Diez y que cante sus canciones, y que ahora vaya a un programa como American Idol, que queramos o no, en Estados Unidos es una audiencia increíble. Recordemos, es el Operación Triunfo. Cuidado, que es uno de los programas más vistos en Estados Unidos, que no es como aquí Operación Triunfo, que empezó muy fuerte y fue bajando ahí. Empezó en el 2002, lleva a hacer 10 temporadas. Y es una de las programas más populares, no solo de ahora, sino de toda la historia, o sea, de los más vistos, sí. Cuidado. Aunque no, Oscar, cuando estábamos hablando escuchando la canción, hablaba de lo que pensaba Larry, ¿no? Claro. Es que digo, por eso dicen de separar U2 de Spider-Man, ¿no? Que son Bono y Diez, claro. Porque yo no me veo a Larry en American Idol, sinceramente. O sea, ni de coña, vamos. Le veo levantando el dedo, me quiero vosotros, ¿sabes? Ni de coña voy yo allí. No, ni se puede estar allí de casa. En fin, estaréis informados de la última hora del musical de Spider-Man pues a través de nuestra página web, u2valencia.com, del Facebook. Os recordamos que también estamos por ahí, que actualizamos a diario con las últimas noticias, también en Twitter. Bueno, ya hemos cambiado hasta el foro, coño. Sí, el foro nuevo. Felicitamos a María José, hombre, por supuesto, que fue la encargada de actualizar el foro y que fue su cumpleaños hace muy poco. Cumpleaños, y no la felicitamos por el foro. Radio, ¿eh? Me cachis en la mar, lo hicimos en directo. Algunos sí. Algunos sí. Algunos. Muy bien. En directo. Muy bien. Ahí está. Y ya para terminar, creo que tenemos una última. Una noticia que. ¿La llamada de Larry? De la América no ha ido. Se ha quedado roto. No tiene móvil, Larry. ¿No? No. Móvil. Se lo dejará Justin Bieber, como tiene. Versión 5.0, Larry. No, bueno. Bono. ¿Con Android o sin Android? En una entrevista para la revista Hot Press, con motivo de la visita a Irlanda del presidente Barack Obama, pues Bono dio una entrevista a esta revista y habló del nuevo disco de U2. Dice pues que estaba previsto que saliera en mayo, que por causas no ha podido ser, y que probablemente salga en otoño. Ahí estamos ya con el debate aquí en la emisora y en general los foros de otoño. ¿Qué otoño? ¿Este otoño? Final el otoño de año. El que viene, final este. Chicos, final de año. Bueno, aquí tenemos una noticia importante, y para que encuadre un poco en la planificación de lo que puede ser U2 en los próximos meses, es que el 14 de junio, o sea, dentro de nada, Tres semanitas. La banda sonora del musical de Spider-Man, con lo cual yo creo que ya le dan carpetazo ya. Claro. Definitivamente a este proyecto, que yo creo que un poco se les ha ido de las manos y ha provocado que todo el tema de U2 se haya atrasado. Tendremos desde junio hasta final de año la remasterización de Rocktoon Baby. Son 6 meses. Dentro de esos 6 meses, pues yo creo que hay posibilidades de que metan la remasterización y posiblemente, como decía Bono, en otoño, a final del año, pues hagan el nuevo disco de U2. Bueno, una entrevista que comenta que tiene unas 10 canciones con Danger Mouse, y luego tiene también un par de discoteca con el amigo Red One, 18 de Spider-Man. Y en esta entrevista también menciona pues canciones que ya conocemos, que han sonado en directo durante la gira, como North Star, Every Breaking Wave o Soon, que era la que se usaba de inicio. También menciona una nueva, que en canción sería el Monte Sion, Mount Sion, que dice que es maravillosa. Bueno, ¿qué va a decir? Claro. Entonces, bueno, creo que también en la entrevista comenta que tenían el disco de Sons of Ascent preparado para lanzarlo, pero que, en fin, que al final pues decidieron no sacarlo a la luz. Y pues que lo metan como un doble, de rarezas, ¿eh? O sea, apostamos por Spider-Man, Action Baby remasterización, y final de año, nuevo disco. Hombre, sería ideal. Yo firmo ya, ¿eh? Mira. VR. Firma. Ya está, Vertigo Radio. Pues nada, ojalá sea así, porque yo creo que tenemos ganas de... Yo creo que con esta buena noticia, en principio, pues podemos terminar las noticias por esta semana. Muy bien. Qué pues bien. Nos vamos con nuestro amigo Bueno Paul. Bueno, comenzamos la agenda de U2 con la banda chilena Lemon, este viernes 27, en la avenida Jorge Washington 52 de Ñuñoa, en Santiago de Chile, Sala Batuta. Continuaremos en Madrid la semana próxima, el 3 de junio, con Sein. Todavía con la formación de ahora, ¿no? La formación, creo que es el último concierto que... Pues os recomiendo que vayáis a ver a Sein. Sí, la verdad es que me sorprendieron muy gratamente la semana pasada, hace dos. Sí, eso está, como todos salimos, a la sala James Joyce, ahí en Puerta Alcalá. Sí. Y también recordados que hace un par de semanas estuvimos a la ocasión de tener a Miguel del grupo de Valladolid, de Ultraviolet. Bien, pues lo tenemos de nuevo porque el grupo tiene una buena noticia que anunciarnos y lo tenemos al hilo telefónico. Buenas tardes, Miguel. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, enhorabuena. Hola, buenas. Saludos a todo. Gracias, gracias por estar de nuevo aquí con nosotros. Bueno, explícanos el motivo de esta nueva... Bueno, hay que recordar a la gente, yo creo que ya lo llegamos a adelantar, que iban a participar en un concurso con la emisora M80. ¿American Idol? No. No, pero estaría bien que hicieran algo así en la televisión de grupos tributo. Sí, estaría súper chulo. Y bueno, ahí en Valladolid se celebró la semana pasada y había muchos grupos que competían, ¿no?, para ese concurso. Sí, sí, sí. Lo organizaba Cadena Radio M80 y bueno, era al nivel de que toda Castilla y León, ¿no?, las provincias de Castilla y León, y bueno, había tributos de muchos grupos, como pueden ser, no sé, desde Iron Maiden a Siniestro Total, a Héroes del Silencio, a Metallica, Joaquín Sabina, a CC, bueno, muchos grupos, no había. Y la verdad que hemos tenido la suerte de ganar el concurso, ¿no? ¡Olé! ¡Felicidades! Que creo que hemos dejado, bueno, el nombre de U2 un poquito... ¡Lo más alto! Pie, ¿no? Bueno, ¿y esto qué implica? Que el hecho de... Bueno, ya es un premio importante, obviamente, el reconocimiento de vuestro grupo. ¿Pero va a tener alguna repercusión más en el futuro? ¿Planes de futuro? Sí, ¿no? Los ganadores vamos a hacer una gira con M80 por las principales ciudades de Castilla y León y pueblos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, con el respaldo de M80 en un escenario, pues por ejemplo, a lo mejor estamos en la Plaza Mayor de Valladolid, puede ser, o en Salamanca, o no, nos tienen que decir, todavía no nos han cerrado las fechas, pero la próxima semana nos lo van a confirmar todo. Y son bolos que, bueno, que pintan bastante bien, incluso nos han dicho que van a traer a bandas tributo internacionales, me han dicho que hay unos muy buenos, por lo visto, en Italia de Bon Jovi, otros de Police, no sé si son alemanes, y pues bueno, intercalar un poco todo, ¿no? Y hacer un, vamos a decir, como un festival, ¿no? A lo mejor tres bandas tributo una misma noche. Fenomenal, qué bien, bueno, eso. Qué bueno, que es previo. La verdad, pues bueno, estamos muy ilusionados y nos... Imagínate, ¿no? Hombre. La verdad es que esto es una oportunidad para vosotros. Una oportunidad gigante. Sí, sí, sí, sí. Porque bueno, como banda tributo, ¿no? Bueno, lógicamente a nosotros lo que nos gustaría es hacer eso con nuestros propios temas, ¿no? Que no, el trabajo no lo tenemos, ¿no? Cada uno separado por el grupo sí que tenemos nuestros proyectos, ¿no? Individuales. Pero como banda tributo, pues es un poco lo máximo que puedes hacer, ¿no? Llegar a tocar en las principales ciudades de tu comunidad y, bueno, y seguramente que esto luego se extienda, ¿no? Eso te iba a comentar, que quizás ya no solamente es en Castilla y León, que si la cosa funciona bien, pues se expanda, ¿no? También Castilla-La Mancha y demás comunidades de España. Porque tenéis constancia de que lo van aquí. Nos han llegado a decir, ¿no? Dices, es que no sabemos, tampoco ellos saben de cómo va a salir, ¿no? Quieren empezar a apostar porque dicen que cada vez en Europa se lleva más el tema de las bandas de tributo. Claro. Quieren empezar a moverlo aquí, dice, pero es que Miguel dice, no te extrañe que a lo mejor hagáis un concierto en Roma, nos dijeron, con los de Bon Jovi, ¿sabes? Wow. Vosotros y los de Bon Jovi. Entonces, pues bueno, eso se nos queda a nosotros muy grande, nos queda, hostia. Digo, para nosotros era un sueño, ¿no? Decir, hostia, vamos a tocar a Roma. Pero bueno, eso es una cosa que no sabemos, ¿no? Que son los primeros. Está que por ahí, pero bueno, yo creo que con el premio este que tenéis ahora y tener una serie de conciertos por vuestra comunidad, viendo las capitales y donde os llamen, pues yo creo que va a estar fenomenal. Luego ya lo que venga después, pues bienvenido, ¿no? Bienvenido. Claro, eso es. Y luego que ha tenido aquí mucha repercusión, ¿no? Y entonces, bueno, pues el nombre de, vamos a decir, el Trabajolet, pues está bastante valorado aquí, ¿no? Dentro de Castilla y León ahora. Genial. A nivel de conciertos y tal. No solamente eso, sino que ya nos han llamado algunas salas más para tocar, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso la gente, pues bueno, sí que lo escucha bastante. Bueno, aquí, ¿no? En Vértigo Radio ya os reconocemos desde hace tiempo, ¿eh? Sí. Ya sabes. Acuérdate de nosotros cuando toques antes de ser el cuando toques delante el Papa. Cuando te llame bueno para que cantes con él, pues acuérdate de nos avisas. Miguel, al hilo de esto, entre Roma y Valladolid está Valencia, el medio de Valencia. Correcto. ¿Venís a tocar a Valencia? Bueno, nosotros, yo personalmente tengo muchísimas ganas de tocar en Valencia. Y lo digo además desde el corazón, porque no sé, conozco a mucha gente allí y sé cómo os lo curráis, ¿no? Y la verdad que me haría mucha ilusión ir a Valencia. Ya lo hemos hablado, ¿no? Alguna vez, en algún pub de Irlanda lo hemos hablado también. Sí. Yo creo que alguna vez se logrará, ¿no? Muy bien. Si algún día nos tienen que telonear U2. Ojalá. Bueno, pues nada, creo que vamos a escuchar uno de los temas que hicisteis la semana pasada creo que Sandy Bloody Sunday. Y bueno, pues nada, nos despedimos con ella. Y muchísimas felicidades. Enhorabuena a toda la banda. A toda la banda, un abrazo. Pues muchas gracias. Cualquier muchas novedad gracias. Ya nos informáis, ya, por supuesto. Ya hablamos entonces. Muy bien, muchas gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Chao. Chao. We can be sworn tonight. Hola, ¿qué tal? Estoy aquí. Bueno, hoy vamos a hablar, como ha dicho antes Javi, al principio hemos hablado de, cuando he hecho la presentación, de Elbow. Elbow. Pues bueno, Elbow es una banda británica, ¿vale? Que es de rock alternativo, que es procedente de Manchester, está en el oeste de Inglaterra. Digamos que la banda conserva todavía la composición de los miembros desde que tocaron por primera vez juntos en el año 90. O sea, es parecido a U2, ¿no? Desde que empezaron son todos y no han tenido cambios en la banda. Empezaron a tocar en el The Corner Pin, que es un pub de la localidad de Ramston en Manchester. La distribución de los miembros es la siguiente: digamos que Guy Garvey es como vocalista y compositor, Mark Potter a la guitarra, Craig Potter al teclado, Peter Turner como bajista y Richard Jupp a los mandos de la batería. Digamos que durante los más de 22 años de vida del grupo, Elbow ha publicado ya 4 álbumes de estudio y 4 EP que se han saldado con 10 sencillos incluidos entre los 50 más exitosos del Reino Unido. Del que destacamos Grounds for Divorce, que es uno de los 2 únicos sencillos vendidos en formato CD pertenecientes a su último álbum, The Seldom Seen Kid. Digamos que el grupo ha sido aclamado por su sonido fresco e innovador, recibiendo críticas halagüeñas por parte de los medios y de artistas como REM, Radiohead, Coldplay, Blur o U2. Además, el grupo recibió un premio Mercury de la música en el año 2008 en reconocimiento del éxito de su 4º álbum, lo que ha consagrado a la banda y ha facilitado su éxito mediático y de ventas. Pues un poquito, para comentar un poquito la historia de Elwood, digamos que el vocalista, pues Guy Garvey, conoció al guitarrista Mark Potter en el Stan College en el año 90, a la edad de los 16 años. Y Potter pues le pidió a Garvey que cantase en una banda en la que estaba junto a él el batería Richard Yap y el bajista Peter Turner. Así que fue, pues los 4 integrantes formaron la banda y fueron conocidos como Mr. Soft, aunque luego cambiarían el nombre a Soft. Y poco después, pues el hermano de Mark, Craig, se unió a la banda como pianista. Ya para el año 97, el grupo cambió por tercera vez el nombre de la banda, pasando a llamarse Elbow, ya finalmente. Y firmando por la productora Island Records, famosa también pues por llevar a U2. Y evidentemente pues cambiaron a Universal, como todo el mundo de Island. Y el primer álbum de Elbow pues no pudo ser lanzado. Después de tenerlo ya grabado con Island, pues al final no pudieron lanzarlo. Y luego volvieron a cambiar a la discográfica Ugly Men y lanzaron ya The Newborn, que fue un EP, y de Any Day Now, los cuales estuvieron por largo tiempo en el aire en la BBC Radio 1. O sea, que ficharon por Island y por Universal y luego... Y grabaron un disco y finalmente, no, cosa del cambio, de la transición de Island a Universal, pues ahí se quedó el disco en olvidado. Vaya. Digamos que el álbum con el que la banda debutó, A Sleep in the Black, lanzado en el año 2001, pues fue altamente aclamado, dándoles una nominación al premio Mercury Music y una nominación al premio Brit. Su segundo álbum, que fue Cast of Thousand, selló su reputación como innovadores en la música del Reino Unido. El título es una referencia a su actuación en Glastonbury en el año 2002, cuando grabaron miles de personas cantando We Still Believe in Love, So Fuck You. Todavía escribimos en amor, así que pues vete a la mierda, ¿no? Jódete. Y nada, pues cuenta que dicha grabación pues apareció la canción de Grace and the Pressure. En 2004 Elbow se fue de gira por Cuba, tocando canciones de A Sleep in the Back y Cast of Thousands por los alrededores de La Habana. El director de documentales británico, Ireland Asfar, estuvo presente en la gira y filmó gran parte de ella. La película resultante fue exhibida en festivales de cine durante el 2004. No obstante, aún no se encuentra disponible en el mercado. Su versión acústica de Destiny Child, Independent Woman, grabada en exclusiva para la BBC Radio 1, se convirtió en una popular animación en internet gracias a Joel Beach de readgood.com, en la cual la animación cuenta con una banda de gatos tocando dicha canción en el mismo año, ¿no? Su canción Fallen Angel le apareció en la película 9 Songs. Y luego ya su tercer álbum, Leader of the Free World, fue totalmente autoproducido por Blueprint Studios en Salford. Un espacio que la banda contrató para usar durante sus sesiones de grabación. Durante la grabación de este tercer disco, su asociación con un grupo de artistas de Shop Collective Deceptive para producir un DVD musical en el cual la banda contribuyó con la canción Snowball para el álbum de beneficencia Help, que todos conoceréis, A Day in the Life of War Child, y también con la canción que oiremos dentro de un poquito. Que no, es, la vamos a escuchar ya para que... Ya mismo, ¿no? No, Running to Stand Still. Sí, sí. ¿La escuchamos Running ya? Running to Stand Still. Además, okay. Bueno, del tema inédito titulado Beat for Two, que fue utilizado en los créditos de la película del 2005, Inside I'm Dancing, en la cual Garbi también volvió con I'm Unclued como productor para su sencillo Maybe I Soul. Y si queréis... pues escuchamos entonces la canción de Running. Sí, la versión que hicieron de U2 para el Warchild. Venga, vale. Luego seguimos hablando un poquito más. Muy chula, ¿eh? Recomendable, y hay que comprarse este disco de iTunes ya. Up from where she was, lying still, said, I've gotta do something about where we're going. Step on a steam train, step out of the driving rain, maybe run from the darkness in the night, singing a la la la di day, a la la la di day, a la la di day. Taste in my mouth, I see seven towers, but I only see one way out. You've gotta cry without weeping, talk without speaking, scream without raising your voice. You know I took the poison from the poison stream that I floated out of here, singing a la la la di day, a la la la di day, a la la di day. Una versión muy muy lograda de un tema de U2 que, bueno, que es difícil, ¿no? Bueno, pues comentar que en el año 2006, pues con Fiction Record completó su cuarto álbum, The Sheldon of Sin Kids, a finales del año 2007. Y el álbum, digamos, que fue lanzado en el año 2008, que vendió más de 1 millón de copias. La canción de Grounds for Divorce de este álbum aparece en el trailer de la película de los hermanos Coen, Born After Reading, que está protagonizada por Brad Pitt, George Clooney y John Malkovich. Digamos que la canción también puede aparecer en varios anuncios de la televisión junto a un juego de zombies y en temporadas de la sexta, en capítulos de la sexta temporada de House también, y varios anuncios de la televisión. Y desde junio del año 2008, la canción One Day Like This, que es la que escucharemos para acabar el programa, se ha utilizado en la cobertura deportiva tanto para la Independent Television y la BBC, incluyendo las Olimpiadas de Beijing en el año 2008, así como los anuncios de la película de Solois. Digamos que la canción llegó al número 35 en el UK's The Single Chart y el 9 de septiembre de 2008 el Born ganó el premio Mercury Music por su disco de Seldom Sing It. Y ya pues para acabar con el Born, pues digamos que en mayo del año 2009 pues la banda ganó dos prestigiosos premios más, el Ivor Novello, por la canción de One Day Like This. Y también ganó el principal premio a la mejor canción, Grounds for Divorce, que tuvo el premio a la mejor canción contemporánea. O sea que ¿y por qué los hemos traído aquí esta noche? Aparte de aparte de evidentemente de la versión de Running to Start, sí, pues porque es, como hemos comentado, la canción de One Day Like This también forma parte de esas precanciones que suenan antes del concierto, que nosotros llamamos pregarra, ¿no? Cariñosamente. Y es una canción muy bonita y que nos recuerda, ¿no?, esas horas de tanta larga espera para el concierto, ¿no? Pues hace ves cuando estás ahí, termina el telonero y empiezan a sonar las canciones que están cambiando todo el escenario y ya suena esta, ya sabes que están a puntito. Claro. En Argentina, por ejemplo, fue la única que sonó, porque era todo música clásica y sonaba solo esta. Fíjate. Y luego ya empezaba el concierto. O sea, esta. ¿Qué os parece si ya nos despedimos para la semana que viene y dejamos de fondo? Sí, pues nada, hasta la semana que viene y muy atentos a esta noche a la Fox con ese estreno de Rise Above de Spider-Man. Un saludo a María Spanisays que nos está oyendo en directo. A otra María que va en un Kremlin yendo para Valencia, que también creo que nos está medio oyendo. A todas las Marías, a todas. A toda la gente que está por ahí. Y a Esther, que fue su santo ayer. Exacto. Y nada, a todas las chicas del mundo, un beso para ellas. Ay, qué bien. Yo me apunto. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Chao. Chao. Like a beautiful day. So throw those curses.